Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros, junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla en esta conversación. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde que este material va a estar disponible también en la internet www.escuelasabatica.cl y también les invitamos para que usted sintonice la emisora Nuevo Tiempo, donde están estos audios y el resumen que vamos a hacer también en cuando esto corresponda. Así que seguiremos conversando, Horacio, sobre la cómo reconciliarse en el tiempo del fin. La Biblia nos llama no solamente a reconciliarnos nosotros como familia, como mundo, como persona, sino el núcleo de la familia, los hijos, ellos bueno, se deben reconciliar. Esa es la base, la verdad es que tenemos que empezar por ahí. No pretendamos cambiar al mundo si nosotros no empezamos a cambiar nuestro mundo, nuestro pequeño mundo. De ahí debe partir el cambio. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver la eficacia de ese cambio. Y si nosotros predicamos un cambio que parece que es imposible realizar, bueno, la mejor forma de mostrar que sí se puede es mostrar precisamente nuestros hogares y nuestras familias. Entonces tenemos que pedirle a Dios ayuda en ese sentido y llevar esto a la práctica. Como lo he dicho y lo he repetido una cantidad de veces, el mensaje y la verdad debe ser dada como corresponde. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se dice, cuando hablamos de ciertos temas, dice, pero es que eso era en el tiempo de Jesús, eso era en el tiempo de los profetas, eso en tiempos antiguos, ahora las cosas han cambiado, estamos viviendo, hay, podríamos decir, una nueva moral, entre comillas. Entonces todo eso hace que la gente piense de que ahora todo eso quedó obsoleto, ya no tiene parte en nuestra vida. Y no es así, los principios siempre son los mismos. Claro, ahora cuando uno analiza el caso de Elías puntualmente, o mayormente, bueno, el caso de Elías fue un mensaje que no estuvo en concordancia con lo que todos creían que era bueno, entre comillas. Porque se había alejado tanto la adoración que Elías tuvo que hacer algo y Dios intervino para que fuera una situación muy drástica. Cuando uno mira el caso de Juan el Bautista, que es el precursor de Jesús, ¿no es cierto?, del Mesías, tampoco fue muy bien recibido, especialmente por quienes gobernaban en la época, porque él fue directo en el mensaje, no estuvo con algunos adornos, sino que directamente le dijo cosas terribles a la gente, a este rey. Pero el mensaje hay que darlo, y hoy día yo creo que todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo para levantar la voz y decir que en realidad el núcleo de la familia debe ser primordial, debe cuidarse, debe dirigirse, y el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer siguen siendo el ideal de Dios para todos los hijos que pisan este mundo. No está siendo así, lamentablemente, pero eso es la orden de Dios, y fuera de ese rango, fuera de esas estipulaciones, eso es malsano, es una cosa que va a traer terribles consecuencias en el día de mañana. Eso va en contra de la naturaleza, porque no podemos olvidar de que fue Dios el que creó el matrimonio, el que creó la familia. Y es Dios el que dice cómo deben ser las cosas. No somos nosotros llamados a hacer los cambios de acuerdo a cómo nos parece o nos conviene. Entonces, estas cosas, esto que decimos, seguramente para algunas personas puede resultarle chocante o que estamos mal en relación con el tiempo que estamos viviendo. Pero volvemos a insistir. Los principios son los mismos y la Biblia es exactamente la misma, no ha cambiado. Por eso es que hay quienes dicen, pero la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, nadie va a discutir eso. La diferencia la hace que fueron hombres inspirados por Dios. Y nosotros encontramos que así como se escribió en una cantidad tan grande de años y por personas de distinta cultura y de distintas épocas, Sin embargo, no encontramos nada en la Biblia que nos diga que hubieron algunos que estaban en contraposición con lo que otros decían. Así que tenemos que tener presente eso, que nuestro mensaje debe ser directo, como fue el mensaje de Juan, y debe estar dirigido a hacer pensar a la gente, porque Dios quiere que nosotros pensemos y que tomemos decisiones en relación a eso. Pero no olvidemos también, y lo dijimos en ocasiones pasadas, que el medio donde estamos viviendo también hace su efecto en nuestra forma de pensar. Hay personas que están pensando de acuerdo con lo que el mundo piensa. Y eso quieren aplicarlo a las Sagradas Escrituras. Fíjate que es interesante que quizás en forma personal nosotros digamos cómo podemos aplicar estas historias, estos relatos verídicos a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro actuar en este instante. Por ejemplo, ¿usted recuerda cómo apareció Elías, cómo fue llevando adelante un mensaje no muy grato para las personas, pero Dios con su verdad triunfó? Pero sigue un poquito más adelante con el relato y usted se va a encontrar que en el segundo de Reyes comienza a aparecer otro personaje que es Eliseo. Y Eliseo también tiene que enfrentar muchas situaciones bien difíciles, pero lo importante es entender esto. Elías y Eliseo estuvieron en los periodos más catastróficos, voy a decirlo así, del pueblo de Israel. Ellos se habían realmente apartado de Dios. Y en ese instante Dios mandó poderosos mensajes por medio de el gran mensajero Elías e hizo hacer cambios en ese pueblo. Ahora, hoy día es lo mismo, estamos en el tiempo del fin, la situación no es tan distinta a la de la época en cuanto a apostasía, nos hemos separado, pero Dios tiene un pueblo, tiene personas, tiene familias que deberían dar el mensaje y dar a entender ¿cuál es el verdadero propósito de Dios de llevarlos a una vida diferente, una vida que les haga pensar en un futuro que Dios ha prometido? La verdad es que deben producirse cambios, deben sacarse las diferencias y trabajar por ese mensaje que en algún momento fue dado a Elías, en algún momento fue dado a Juan el Bautista, y hoy día usted que conoce este mensaje tiene que hacer exactamente lo mismo. Primero, con su familia, con sus hijos, con el entorno en el cual usted vive, y luego darlo a conocer a las personas que están fuera de ese entorno, porque Cristo viene pronto. Ahora, creo que hay algo que también debemos tener presente, que esto es algo que debe sostenerse en el tiempo. No es un asunto que dura una cantidad de días o de meses. Tenemos que sostenerlo en el tiempo. Y tenemos que pensar, así como lo hizo Noé, tenemos que pensar que el mensaje que llevamos, tenemos que, en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en relación, eso está directamente en relación con la venida de Jesús, pero también con nuestra vida diaria. Recordemos que todos nosotros tenemos que luchar contra el pecado que está en nosotros. Es una lucha constante, no podemos cesar de luchar. ¿Pero eso por cuánto tiempo? Bueno, hasta cuando Cristo venga o hasta cuando el Señor nos llame al descanso. Pero no podemos variar. No debe haber sido fácil. Él tuvo que estar durante 120 años predicando, pero también viviendo aquello que predicaba. Bueno, los esperamos entonces en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.